Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí se encuentra con el desarrollo del Fondo de Reactivación Cultural, una estrategia para manejar la actividad cultural dentro de esta provincia. Durante el mes de agosto se llevaron a cabo las primeras experiencias y se espera que se replique una segunda etapa con la participación de artistas y gestores culturales. Esta mañana nos conectamos hasta la provincia de Manabí, donde nos recibe su director, Fidel Intriago, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Darío. Un gusto saludar, volver a encontrarnos y conversar sobre las actividades que estamos realizando acá en Manabí desde la Casa de la Cultura. Director, coméntenos cuál es la situación de la cultura en su provincia. Bueno, complicada como en todo el país. A 5 meses de esta tragedia, de esta pandemia, pues las condiciones, hay que ser claro, no son las adecuadas todavía. Estamos recién entrando en una etapa de reactivación que va a tomar su tiempo, ¿no? Esperemos que sea corto, pero insisto, estamos dentro de una coyuntura donde todavía la incertidumbre también sigue estando latente. No obstante, como institución cultural, es nuestro deber de alguna manera más que responder es junto al sector cultura, el sector cultural independiente, a los artistas, ir buscando la manera para que las condiciones vayan mejorando poco a poco y paulatinamente podamos tener una reactivación bajo otras dinámicas, porque es evidente de que las formas han cambiado en la mayoría de aristas del arte, sobre todo, y hoy más que nunca el trabajo conjunto con los artistas es el que tenemos que realizar y es el que estamos realizando, ¿no? De esta manera, tal como lo nombraste al inicio, nosotros generamos un pequeño fondo de reactivación que le llamamos así porque justamente era una actividad que permitía inyectar recursos a un sector que en estos momentos es difícil poder generar recursos económicos, ¿no? Director, coméntenos de forma puntual sobre este fondo. ¿Cómo es que se fue gestando? Un poco de dónde salieron los recursos y cómo ha sido esa metodología para ir reactivando la cultura en su provincia. Bueno, pues este fondo fue de alguna manera propuesto en la Junta Plenaria más o menos por los meses de abril y mayo, en el cual pues la mayoría de casas de la cultura aceptamos generar un fondo que permita reactivar algunas actividades del sector cultural reconociendo económicamente a varios artistas. En este caso, en la primera parte fue un fondo pequeño, sabemos que los recursos son limitados, de hecho tuvimos recortes al inicio de la pandemia, sin embargo destinamos la cantidad de $10,000 que permitió poder reactivar el sector en la medida de que los artistas pudieran generar o seguir creando o seguir haciendo dentro de lo que siempre han hecho, es decir, trabajar en lo que siempre han hecho, dado que recordemos que justamente por la falta de oportunidades o por la cancelación de actividades o de eventos, muchos artistas pues se dedicaron a otra cosa, a vender legumbres y pescados o postres, una realidad que no podemos desconocerla. Entonces, la idea era que poder seguir con la actividad cultural de manera online, pero que sea reconocida. Entonces, este fondo permitió ayudar a alrededor de 74 artistas en la provincia de Manabí en dos categorías que se crearon. Una para poder dar talleres online y otra para que pudieran presentar contenido audiovisual en distintas ramas del arte, ya sean cortometrajes, obras de teatro grabadas en video, conciertos, videos musicales que se hicieron dentro del confinamiento, etcétera, y poder reconocer ese trabajo que ya hicieron los artistas. Entonces, bajo estas dos categorías se destinó un fondo concursable, es decir, tuvimos más de 150 postulaciones, se eligieron obviamente las mejores. Una también de los puntos, aparte de la calidad técnica y la propuesta creativa que tenían que hacer, también era la condición de vulnerabilidad que el artista tenía para poder generar o acceder a este fondo, ¿no? Ya se realizaron los talleres con una participación que sobrepasó nuestras expectativas, es decir, creo más de 500 personas, tal vez un poco más, jóvenes, sobre todo niños, accedieron a estos talleres de manera gratuita que se realizaron por artistas de la provincia de Manabí en distintas ramas. Talleres muy diversos, desde Photoshop, desde edición de video, desde malabares, desde elaboración de títeres, desde talleres de guitarra, de pedagogía musical, de psicología musical. En realidad, una variedad bastante nutrida. Esto ya se dio. Ahora, como conocemos que fueron talleres virtuales, ¿ustedes tuvieron la posibilidad de verificar, que hacer una especie de rastreo, que los beneficiarios de esos, esas más de 500 personas realmente eran de la provincia de Manabí o también habían personas de otras provincias del país? No, no, los beneficiarios, los artistas sí tenían que ser de Manabí, los artistas los que daban los talleres, ¿no? Pero sin embargo, gente de otras partes de Manabí, como de otras partes del país, se conectaron a estos talleres. Y también eso fue bastante importante, porque quiere decir que nuestros artistas también están en la capacidad de poder formar a personas no solo de su entorno, sino obviamente lo que la arte permite, ¿no? Ser universal. Entonces, eso fue también muy, muy importante. Solo las personas que terminaron las cuatro sesiones son las que incluso van a recibir obviamente un certificado por parte de la Casa de la Cultura. Esto ha sido muy importante y esperamos. Ahora justamente estamos cerrando ya el proceso, estamos en los trámites de pago para los artistas, para estos 74, y espero, una vez que se termine, esperamos generar una segunda etapa. Esa primera etapa se realizó con estos más de 70 artistas divididos en los talleres y así como en las presentaciones, con $10,000. Sí, $10,000 en total, ¿no? Algunos tenían incentivos de 110, de 120, hasta $250 era el premio. Según cada categoría, de hecho en los videos era por duración, ¿no? De hecho tenemos cuatro películas que fueron ganadoras y que estas películas van a ser luego pasadas. Todo este material, hablando de los videos, va a ser pasado de manera gratuita, por supuesto, en las plataformas de la Casa de la Cultura, sobre todo por Facebook Watch, ¿no? ¿Y eso qué permite? Permite garantizar oferta bajo esta nueva modalidad. Bueno, no nueva, ha existido siempre, pero al menos bajo esta modalidad que permite estar tranquilos en casa, que es poder poner en nuestras plataformas digitales, en este caso por Facebook Watch, que van a ser transmitidas. Director, ¿y para esa segunda etapa ya hay algo concreto o realmente están todavía en los primeros acercamientos con los gobiernos locales y también provincial? Estamos en los primeros acercamientos. Esperamos que poder llegar a buen puerto, los que quieran acogerse en buena hora, pero sí pensamos, creemos que al menos, tal vez no llegaremos al cuarto millón de dólares, pero al menos cualquier cifra en este momento va a ser muy importante para seguir inyectando recursos. La otra etapa de reactivación, que sí la estamos haciendo, es también con ya los eventos con público. Recordemos que las salas de cine, de teatro están autorizadas. Nosotros tenemos en la Casa de la Cultura de Manabí, gracias a nuestra gestión, tenemos una sala de cine y teatro en la ciudad de Manta, que antes se llamaba Maxine, ahora se llama la Sala Mac, la hemos rebautizado, que nos convierte, dicho sea de paso, en el único núcleo, después de la sede, en el único núcleo provincial con sala de cine como tal. Amigos de 100.9 FM y 940M, estamos en entrevista esta mañana junto a Fidel Intriago, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Estamos hablando sobre el programa de reactivación que están desarrollando en la provincia, pero también queremos aprovechar para conocer otro de los temas que han hecho noticia en los últimos días. Director, usted realizó una solicitud acogiéndose al artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, donde se pedía una rectificación a una cadena de televisión nacional que en sus palabras hizo el pasado 20 de agosto una representación burda de la cultura montubia. Durante estos días, ¿la institución que usted representa ha tenido algún tipo de respuesta de parte de esta cadena? No hemos tenido respuesta. El canal, en este caso Ecoavisa, no ha rectificado qué es lo que queremos que haga, pero más que unas disculpas que se pierden en el viento, lo que queremos es que rectifiquen y que dejen de generar una representación del Montubio de la costa ecuatoriana, como lamentablemente lo ha hecho históricamente la televisión con ese nefasto programa que se transmitía antes llamado Mi Recinto, que de hecho yo no veo mucho televisión en realidad, y recién me entero de que se sigue en otros canales pasando este programa, que también vamos a pedir que lo saquen porque se hace una representación del Montubio de la Costa de un ser violento, de un ser machista, morboso y sobre todo, que es muy importante, con elementos que no son parte de nuestra cultura. Por ejemplo, y esto es muy importante porque mucha gente tiene la idea equivocada justamente por haber visto ese tipo de programas. El jaro, jaro, jaro no es del Ecuador. Y eso históricamente todos los días lo hemos visto, que antes de decir un amorfino dicen jaro, jaro, jaro, jaro. Eso no es ecuatoriano. Eso es, se dan en unas zonas de Chile, Bolivia y Argentina. Y históricamente, en los últimos años, niños, al ver eso, creen que eso es verdad y eso realmente le ha hecho un daño a la cultura montubia del Ecuador. Entonces, creen que el montubio es violento, es machista, solo le gusta el morbo, como lo representan estos canales. Y es por eso que ese día en Ecoavisa, al justamente hacer algo parecido, al no saber, lo que hacen es replicar lo que estos programas han hecho. Y es por eso que, más que unas disculpas, queremos que rectifiquen y que todo lo contrario, aprovechen la fuerza informativa de los medios de comunicación para realmente difundir los elementos identitarios, no solo del Montubio, sino de todas las culturas de este país. Ahora, director, ¿cómo se explica que esto siga sucediendo en nuestro Ecuador, que en los últimos años se ha declarado como un país multiétnico y pluricultural? Hay en algunos medios de comunicación se presentan productos educomunicacionales para hacer ese ejercicio de alternatividad, para reconocer al otro. Pero pese a eso, continúa esa otra presentación de estos otros productos donde, bueno, como usted lo ha señalado, no es solo con el sector Montubio, sino también con otros pueblos y nacionalidades de nuestro país. Bueno, es un desafío que tiene la televisión. A pesar de que se han dado muchos esfuerzos, sin embargo, creemos que todavía no ha calado en el sistema educativo, que es lo primordial desde la primera infancia, programas que realmente podamos nosotros descubrir toda la variedad de culturas que existen en este país y sobre todo sus elementos identitarios. Lamentablemente hemos caído en una folclorización del otro distinto, por así decirlo, y eso ha calado en los medios de comunicación, que lo que hacen es reproducir o generar estereotipos que lo que hacen es fomentar el clasismo, el racismo, sobre todo, en el país. Y eso, pues, es algo lamentable porque no se ha trabajado de esta manera coyunturalmente. Y es por eso que no hemos logrado que, como Estado, podamos las instituciones culturales trabajar de la mano con las instituciones educativas, por ejemplo. Hemos sido, de alguna manera, esto es un error, islas, que cada quien ha trabajado por su camino. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que hay que corregir. ¿Por qué? Porque si hay una ciudadanía informada o educada, tranquilamente puede rechazar cualquier tipo de contenidos que se emitan desde los medios de comunicación. Y eso es lo que tenemos que corregir. Bueno, nos queda poco tiempo. Director, finalmente haga la invitación para que la gente esté muy pendiente de las redes sociales de su Casa de la Cultura, porque hemos visto que hay muchas actividades día a día, semana a semana. ¿Qué es lo principal que se viene por estos días? Bueno, estamos trabajando ahorita junto a los GAT de Puerto Viejo y Manta con programación. Desde septiembre, desde el día de septiembre, tenemos verbenas, programaciones musicales que se van a ser transmitidas online desde la plataforma de la Casa de la Cultura. Estamos como Casa de la Cultura de Manabí. Nosotros, como tenemos infraestructura, que es la importancia también de la casa, se generan aquí los contenidos y luego se transmiten también por las redes sociales, que eso también nos ha permitido poder llegar a muchas más personas. Tenemos una agenda variada con diversas actividades, ya sea conciertos, funciones de teatro y también incluso de danza, que a lo largo de la semana van a ser replicadas por la Casa de la Cultura. Y desde octubre, que dicho sea de paso, es donde la Casa de la Cultura de Manabí va a cumplir 73 años de vida, también vamos a realizar nuestra rendición de cuentas del 2019 y también vamos a generar los contenidos del fondo, vamos a poder pasarlos desde las redes sociales, vamos a tener películas, vamos a tener conciertos, vamos a tener salas, funciones de danza y teatro que van a ser proyectadas de estas plataformas. Así que los invitamos a seguirnos y a interactuar junto con nosotros. Con esa invitación cerramos la participación de nuestro invitado, Fidel Intriago, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Muchas gracias. Gracias, un abrazo para todos.